Let's keep it real, son. Count this money, you know what I'm saying? Yeah. Hey, yo. Hey yo, man. Aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, su evolución y a los devotos que hacen de esas expresiones su vida. En entregas pasadas hablamos sobre las formas creativas de mover el cuerpo con el breaking, las formas innovadoras de crear música con el DJing, la inventiva de los raperos con sus letras, y hoy es el turno de la repentización e improvisación con el freestyle. Esta disciplina tiene su inicio en otras de las que ya hemos hablado. Originalmente el freestyle o estilo libre, como su traducción textual nos sugiere, se dio durante la década de 1970, mientras se consolidaba el breaking, que, en resumidas cuentas, hacía uso de pasos de baile antiguos, movimientos de artes marciales como la capoeira y un corte instrumental en las canciones que permitían desarrollar mezclas y creaciones únicas de movimientos por parte de los b-boys. En este sentido, el freestyle en el rap es similar a la música improvisada como se hace en el jazz, o improvisar actuaciones como en el teatro. Nadie sabe verdaderamente quién fue la primera persona que empezó a improvisar el rap, cuándo comenzó o dónde tomó lugar verdaderamente, pero generalmente se cree que tuvo origen en la escena hip hop de la costa este de Estados Unidos a mediados de los 80s. En ese tiempo se pensaba que, abro comillas, estaba bien tener letras escritas, pero si no podías improvisar y hacer que el lugar reviente en el momento, perdías el respeto, cierro comillas. Y por esa razón, entre otras, empezaron a surgir las batallas de gallos, también conocidas como freestyle battles. También se puede encontrar dentro del free otro estilo, el que ya mencionamos, las batallas de gallos. Esto consiste en, acoplándose a una instrumental o pista musical, insultar a tu oponente con el recurso de la lírica y el ritmo, con un tiempo determinado, por supuesto. Todo mediado por la improvisación, haciendo uso de diferentes formatos, ya sea por temáticas, objetos, 4x4 o libre. La Red Bull Batalla de Gallos es la competencia madre de todas las batallas y se puede encontrar en casi todos los países de habla hispana. En este capítulo hablamos con Andrés Escobar, mejor conocido por su AKA Hellhound, un freestyler de la ciudad de Popayán. Inició su viaje por el mundo del free desde el año de 2016. Hace parte activamente de Poparrapas Freestyle actualmente y además es estudiante de economía en la Universidad del Cauca. Hablamos un poco sobre cómo fueron sus inicios en el free, sobre cómo ve la escena local y nacionalmente, entre otros datos. Bueno, en un principio nos gustaría que nos contaras acerca de cómo empezó tu movida en el free, en el mundo del freestyle y también de la organización como tal, que sabemos que haces parte de las dos, digamos, formas de contribuir a lo que es el freestyle y su manera de surgir en la ciudad. Mi movida en el free empezó más o menos en el 2016. Ya estaba acabando mis estudios en el colegio y empecé a batallar, y después de como 2 años me interesó la movida ya de la organización. Empezamos a realizar eventos un poco más importantes, ya que tuvimos un fuerte acompañamiento pues de las personas que les gustaba el free en Popayán en las redes sociales, y empezamos a crecer de tal manera que pues ya nos empezaban a invitar a eventos nacionales para pues llevar a los pelados de acá para en representación de la ciudad. Cuéntanos cómo ha sido también la experiencia de empezar en una movida que apenas está cogiendo o empezando a surgir en la ciudad de Popayán, cogiendo un crecimiento constante en los últimos años. Al principio fue complicado porque no habían muchos freestylers, a lo sumo eran 20. Lo que pasa era que no, como habían tan pocos participantes y pues según la cantidad de estos eran los recursos que nosotros contábamos, porque les cobramos pues una inscripción y eso, no, a veces no nos daban las cuentas, nos tocaba vender postres o pedir prestado, sacar de nuestro bolsillo. Entonces fue complicado al principio porque pues todo lo hacíamos, pues hasta ahora todo lo hacemos de corazón, pero en ese momento era muy complicado porque no se nos daban las cuentas y perdíamos dinero a veces. ¿Ha existido algún artista que te haya marcado tanto que te hizo como introducirte en el mundo del freestyle? Sí, algún artista sí, Canserbero, por eso es mi nombre artístico, Hellhound, que Hell es infierno y Hound es sabueso. Entonces sí, como sabueso, el infierno tiene como está como relacionado con Canserbero. Entonces, en el rap, Canserbero, y en las batallas sí empecé a ver a freestylers de Venezuela, que gracias a la movida fui conociendo personalmente después de un tiempo, y por eso también pues me motivo cada vez más a seguir aquí en esta movida. Okay. Esto es Zone, maestro, rey de reyes, suéltalo pa. GG, man, y se lo damos en 3. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te crees muy buen en sí? Para mí que tú eres malo y no lo querías decir. A ver, Arcano, tú que te encuentras allí. En honor a ti por ganar en Chile, le gano en Madrid. Tú no vas a ganarme en mi ciudad, y menos si das un nivel de pésima calidad. Es la enésima vez que te vas a enterar. No vales ni un centavo, no vales ni un dólar. No valgo ni un centavo, pero pana, yo no valgo ni un centavo porque no soy moneda y menos doble cara. Yo no soy como tú, que estás sobrevalorado. Te pareces al dólar cada día más inflado. Que le digan al colombiano que ya no sigue. Está llegando el rap, de verdad, el de los pibes. Que alguien diga al colombiano que estamos en los madriles. Y en Madrid no queda sitio para el puto James Rodríguez. Dice que no hay puto más James Rodríguez. Brother, si va, que sé, como el James te la sigue. Y estoy con los pibes, pero de los que te siguen a ti, ¿tú a cuántos sigues? Yo sigo a la gente real de corazón, con razón. Ellos me dan a mí la ovación. Y tú pensaste que aquí podría salir campeón. Pero esto es un ajedrez y sacrifican al peón. Yo no pensé, yo no lo pensé. Yo no pensé que iba a ser campeón. Solo vine y lo logré. Me dices peón, ¿en serio que sí? No te sientas rey porque daría la vida por ti. No, no me siento rey, me siento plebeyo. Porque aunque tenga la corona, yo siempre soy parte de ellos. No me siento rey, yo me siento más plebeyo. Porque estoy soltando rimas para que mováis el cuello. Eso no es verdad lo que me dice este niño, que está con ellos y que él es muy sencillo. Pero se le vende un sello por dinero en su bolsillo. Y ya que eres tan rapper, pues grafitea el castillo. Sí, quiero dinero en mi bolsillo, eso es exacto. Pero el día que lo tengo, te juro que yo lo comparto. Tú dices que no tienes y te lo estás guardando. El valor de la palabra no lo acabas demostrando. Yo lo acabo demostrando, el valor de la palabra. Si yo hago que cada puta de letra aquí valga, cada palabra que sale de mi boca. Yo digo lo que siento, él dice lo que le toca. Mira, loco, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá, lo sabes, bro. No te lo digo yo, te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui con... Lo que acabamos de escuchar anteriormente es la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, la cual fue disputada por un colombiano, Juan Camilo Ballesteros, más conocido como Balleste, y Javier Bonet González, más conocido como Bennett. La Red Bull Batalla nació oficialmente en 2005. Fue la primera vez que se convocaron finales nacionales y una final internacional que se celebró en Puerto Rico, país que muchos consideran el germen de las batallas de los MCs. Antes de 2005 existían los eventos de freestyle, pero la batalla fue el primer certamen organizado que agrupó a unos jueces especializados en la escena, los cuales puntuaban a los raperos que improvisaban sobre bases rítmicas, con dificultades añadidas como las temáticas, sorpresas o los objetos, por ejemplo, obligando a los freestylers a rapear con dichas palabras. El primer ganador de las batallas de gallos organizadas por Red Bull fue el argentino Frescolate, y desde entonces, gracias a todos estos eventos nacionales e internacionales que se realizan con grandes marcas, el freestyle ha logrado establecerse como uno de los géneros con mayor crecimiento en los últimos 10 años. ¿Qué te motivó para dedicarte a lo que es la organización, todo lo que hay detrás de las batallas de gallos y freestyle en la ciudad de Popayán? Me gustó mucho como los pelados, los freestylers empezaron a motivarse un poco más cuando nosotros nos comprometimos de lleno con la organización y me gustó mucho que pues que se motivaran tanto y quisieran como vivir de esto. Eso fue lo que más pues me motivó para empezar a tomar esto de manera más profesional. Bueno, y ahora quisiéramos que nos cuentes un poco sobre los freestylers y los MCs. ¿Los ves igual? ¿Los ves diferentes? Háblanos un poco de cómo encontrás estas definiciones y también cómo puedes definir o encasillar el freestyle. El freestyle hace parte del rap. Hace parte del rap, sino que hay una diferencia entre el MC, que es el rapero, y el freestyler, pues que ya es el gallo, el batallador. Entonces el MC es el que escribe, el que tiene un poco más de conocimiento sobre su movida, sobre la cultura hip hop, y el freestyler ya es dedicado a las batallas. El concepto del freestyle es estilo libre, es la traducción literal, y pues sí, es como esa espontaneidad que tenés vos para rimar y para rapear. Las batallas de freestyle pues es entendida como la manera en que un oponente tiene mayor capacidad de espontaneidad que el otro. ¿Existe algún método de preparación previo para las batallas? Es decir, ¿cómo practicas vos en tu casa, por ejemplo, para llegar a la batalla con más conocimiento, con más rimas, con más frases en la cabeza? Contanos cómo es todo ese proceso. Algo que me enseñó un amigo es para practicar para las batallas es empezar a improvisar sobre las cosas que tienes alrededor o sobre unas terminaciones en específico, por ejemplo, partícula. Entonces empezar a rimar con palabras que a empezar a improvisar con palabras que rimen con esta, entonces empezar a tener un poco más de vocabulario, extender eso, y eso ayuda bastante. ¿Existen algunas reglas que se tengan que tener en cuenta para las batallas, como algunos parámetros que digamos dirijan los enfrentamientos entre dos MCs? Sí, pues a veces se utilizan formatos, que es como esa clase de reglas, las cuales te dicen sobre qué temática tienes que hablar o sobre cuál terminación. Entonces, no lo uní el freestyle porque de todas maneras es lo que vos quieras decir sobre algún tema en específico, o a veces es libre, totalmente libre, que es lo que vos te imagines. Entonces, sí, eso. Y bueno, ya que hemos hablado de varias cosas, pues, ¿cómo ves la situación actual del freestyle en Popayán? Está en auge porque han salido muchos pelados que les meten la ficha también a la organización y también a las batallas. Están saliendo mucho freestyler nuevo, y además de freestyler son muy raperitos. O sea, son, además de freestyler, son MC, porque escriben y viven el rap de una manera muy única. Entonces me gusta mucho el auge que ya tiene. Bueno, y como todo siempre puede ser mejor, ¿qué crees que le hace falta al freestyle para que crezca en Colombia? Más apoyo, porque a veces pues nos toca sacarnos de nuestro propio bolsillo para, a veces, ¿no?, para adquirir una cámara o cosas así de más logística. Entonces yo creo que es un poco más apoyo. Las empresas muy de vez en cuando apoyan los eventos. Manigui por la ciudad, clavando toda estabilidad. Manigui, voy haciendo este flow más nuevo. K.O. lo hace insane. También te hago volver para atrás como el tiempo de Lil Wayne. K.O. te lo hace como un rey cada vez que va a rimar en la base everyday. Con la clase que te suelta jugando como si fuera animar. Oh, Messi, nigga, all day, ok. No lo puedes parar cuando va disparando los palabras dentro del instrumental. Los raperos quiebran porque hablan como en hebreo, pero no pueden conmigo cuando te letreo alto slap. Yeah, lo hago tranquilo con A-C-Z-I-N-O. L-A-R-I-M-A, la clavo con J-N-O. L-O-H-A-G-O-C-O-N-D-R-E-F-Q-U-I-L-A. Con cada rima, ey jefe, ves cómo voy. Rap, rap, demoledor, cuando entro a rimar me la marco. Mientras me está grabando D-A-N-I-H-A-R o Danny Hardcore. Vos ves cómo voy, me la marco con todo el estilo, las rimas al día. Con los broda, broda, esto no es joda, joda, hasta el protagonismo en la rima, ya. Yeah. Con el paso del tiempo en la ciudad de Popayán se han establecido distintos grupos o crews que se dedican a las batallas de freestyle. Uno de ellos es Poparrapas Freestyle, un grupo que se ha organizado aquí en la ciudad de Popayán y del cual formas parte. Pero para nuestros oyentes sería importante que nos contaras un poco como de la historia de ellos, y de tu función también, de, si la hay dentro de este grupo. Bueno, pues sus inicios, los fundadores son Andrés Córdoba y Alexis Salazar, Mártir y Sion, respectivamente. Entonces, Andrés es Mártir y Alexis es Sion. Ellos se juntaban a improvisar en un parque, en el parque Palmolive. Y ahí se empezó a juntar más gente y luego ya organizaron y formaron Popa Raps. Y empezaron a batallar, a hacer las batallas en el Pueblito Patojo, en el Morro, en el Benito, en el Obando. Algo que me causa curiosidad es saber qué tanto importan las diferencias que hay entre las personas que se enfrentan en una batalla de freestyle. Eso no es que importe, sino pues que se dice que, porque es verdad que se mezclan muchachos de varios estratos, del 1 al 4 o 5. Entonces, eso sí, dejando de lado, obviamente, al principio sí era más que tiraban por eso, pero no, eso ya, ahora todos son parceros. Y no hay ningún rache. Sí, igual a la hora de la batalla se puede decir lo que sea, pero eso es, queda en la batalla, no hay nada personal. Y finalmente, ¿algún consejo que quieras darle a nuestros oyentes que están empezando en el mundo del free, que quieren incursionar en este nuevo movimiento o formar parte de la experiencia, también desde el punto de vista de la organización? Para los que empiezan, que sean constantes, que no paren de improvisar, que lo hagan todos los días. Así sea cuando estén duchando, se estén arreglando. Es muy importante eso. Muy importante leer bastante, porque eso te permite ampliar tu vocabulario y hablar de manera más fluida. No solo rapear, sino también cantar, para que tus cuerdas vocales se acostumbren a todo tipo de contexto, más que todo eso. Y así es como hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado mucho, que la intervención de nuestro amigo Andrés Escobar haya sido de su agrado, y muchas gracias por hacer parte de esto. Muchas gracias por la invitación al podcast. Ha sido un placer contarles pues mi experiencia en este mundo, y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Eso es todo, amigos.